Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su primer programa del año, Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce, ya lo hemos dicho, Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Como siempre, es un gusto iniciar este primer miércoles aquí en Radio Universidad para comentar con usted algo relevante con el conocimiento científico, tecnológico, humanístico, nuestra Universidad de Sonora, la ciencia en el mundo, y quién mejor también para hablar de ese tipo de temas que Sandra Mireya Gómez Cuadras, mi colaboradora, amiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sandra. Muy buenos días, Rafael. Feliz año. Encantada, feliz año, encantada de estar aquí de nuevo, de dar inicio a otro año lleno de retos que tenemos por delante. Feliz. Te ves muy alegre, Sandra. Fíjate que sí. ¿Por qué será eso? A pesar de todo lo que está pasando, tengo muy buenas expectativas para el futuro. Fíjate que eso es clave. Eso es clave. Vamos a traer una nota precisamente que nos aconseja cómo enfrentar este nuevo año después de que pasamos ciertos días muy complicados, de que despertamos y un mundo a lo mejor con muchos problemas. Con muchos cambios. Muchos cambios, inseguridad, etcétera. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer usted hacer para tener esta energía y ver que sea feliz como amiga? Ahorita me lo comentas. ¿Verdad? Sí. En ese sentido, les traemos muchas notas que esperemos sea de su interés. Bueno, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué vaticinan para el próximo año, para este año 2013 en materia de ciencia y tecnología? ¿Cómo vienen las políticas a nivel federal, a nivel nacional, para el apoyo de la ciencia y la tecnología? ¿Qué dice nuestro presidente de la República? ¿Cómo se ve el panorama para las instituciones de educación superior? ¿Cuáles son los retos que tenemos por vivir ya en este año? Así es. ¿Y sabe usted que la ciencia también opina sobre su horóscopo? La ciencia, ciencia. No la pseudociencia, ¿verdad? Ajá. Notas relevantes también como... ¿Inaugurado un parque cultural dedicado al baño? Un parque cultural dedicado al baño, caray. Bueno, diversas notas que esperemos sea de su interés, ráfagas sobre ciencia y tecnología... Notas también que esperamos sea de su interés y motive su interés por la curiosidad, por el conocimiento. El conocer da placer, decía un amigo doctor. Sí, da placer. El doctor Ribeiros de la UNAM. Y bueno, el tema central en esta ocasión es la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología e Innovación. O sea, ya es tiempo, dice, de que la ciudadanía, la sociedad, se apropie del conocimiento científico y tecnológico y opine qué debe de hacerse en materia de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. Nuestro lema debe ser, dale un sí a la ciencia. Dale un sí a la ciencia, ese es el eslogan de una campaña también nacional que diversas universidades y agrupaciones que tienen que ver con el conocimiento científico y tecnológico estamos impulsando. Su programa de Radio Ingenio se une a esta campaña de la Agenda Ciudadana. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Pues mira, Sandra, este nuevo año, pues tú recordarás que el año pasado, el 2012, pues la Universidad de Sonora cumplió 70 años, ¿verdad? En ese sentido, pues fue un año exitosísimo para nuestra alma mater. Fue objeto de diversos reconocimientos. Muchos logros a lo largo del año. Por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Fue objeto de premios, de reconocimientos, también sus investigadores, las licenciaturas reconocidas. Los programas de posgrado reconocidos. Y hay que mencionar, ingeniero, el premio que se le fue otorgado a usted por la divulgación, por el trabajo tan exitoso que realiza. Ese es un reconocimiento a la divulgación científica que se hace en la Universidad de Sonora y también a nuestro Chovy Varela, nuestro amigo también de la y otros maestros, química, compañeros investigadores, ¿no?, que recibieron merecidamente. Fernando Hinojosa Palafox, investigador. En fin, los diversos departamentos de la División de Ingeniería trabajando pujantemente, haciendo congresos, eventos, cursos, vinculándose con las empresas, Sandra. Sí, Y sobre todo, fíjate que nos esforzamos mucho por apoyar a aquellas áreas marginadas, desprotegidas. Estuvimos haciendo, impulsando proyectos de desarrollo comunitario. Y seguiremos este año con eso y más, porque nuestros departamentos de la División de Ingeniería y en general todos los programas de la Universidad de Sonora, pues, ¿qué les quiero decir? Tienen en su agenda un programa intensivo de trabajo. Enhorabuena, 2012 fue impresionante para la Universidad de Sonora. Y mejor para el 2013. Y nos va a ir mejor en el 2013. ¿Pero qué dice? El nuevo año será además testigo de viajes turísticos al espacio y de la transformación de los patrones climáticos, dicen los que saben. Así por eso es que expertos vaticinan el desarrollo de los primeros órganos, Rafael, artificiales para el 2013. Fíjate que eso es interesante porque con el comienzo del 2013, intelectuales y científicos del Imperial College de Londres han aventurado lo que se avecina en los campos de la medicina, el espacio y el medio ambiente. De acuerdo a ellos, este año se producirán progresos médicos importantes hacia el desarrollo de órganos artificiales, así como los primeros viajes turísticos al espacio. Los expertos vaticinan asimismo que 2013 será un año antológico en lo que al cambio climático se refiere. El calentamiento global podría generar en los próximos 12 meses patrones meteorológicos completamente distintos. Pues que ya creo que ya lo estamos viviendo desde pues ya ahorita. Ves que estamos en un frío muy impresionante aquí en Sonora. Extremoso. En el país, de hecho, ¿no? Estamos hablando también de que el fenómeno del Niño se está generando ahorita a nivel mundial y que va a ser muy fuerte en este sentido. Y sabes qué, Rafael, aprovechando, sí, uno de mis sueños siempre ha sido, desde chicas, de que yo tengo uso de razón. Que hace poquito más, hace muy que poquito. Que hace muy poquito. Sí, claro. Es realizar un viaje turístico al espacio. ¿Te imaginas estar dando vueltas yo por ahí alrededor de nuestro planeta? Ingeniero. El planeta azul, el más bello del sistema solar. A ver cómo le hace, pues me tiene que invitar usted. Claro que sí. Y más tendrías que ir con un geólogo, porque el geólogo ve la Tierra de otra forma. Imagínate, ve las grandes cadenas montañosas, las grandes cadenas volcánicas, las grandes fosas oceánicas, los azules turquesa de los mar Caribe, hermoso. Los arrecifes desde el cielo. Y que me detalles lo que son los diferentes tipos de materiales rocosos. Con todo gusto, ya que ojalá vayamos. Nos establecimos el compromiso, ¿eh? Y transmitimos ingenio desde el espacio. Desde el espacio. Y pues fíjate que también dentro de esto de la medicina, pues planean construir un pulmón híbrido con células madre, fíjate, y materiales sintéticos, obviamente, por los nuevos materiales. Un patrón híbrido. Un patrón híbrido en el cual, pues ya ves que las células madre están rompiendo prácticamente todo lo que es para el bienestar de la salud. Sí. Entonces, por ahí se avizoran elementos o noticias muy importantes. La ciencia no termina su labor, el conocimiento científico se está generando continuamente. Y eso se debe al ser humano. Y uno de los compromisos seguramente del social de la ciencia es que este conocimiento sea de beneficio para todo el mundo, que mejore sus condiciones de vida. Fíjate, y eso me lleva a pensar que si estamos con ese tipo de retos y desarrollo, ¿por qué no se desarrollan también, tejidos dañados en el miocardio tras un infarto cardíaco? Yo creo que también están trabajando ya sobre eso. Pues fíjate que por ahí van, ¿no? Lo que se llama la biotecnología, ¿no? Que está impresionante por ahí. La biomecánica. Ahora con la robótica también, pues estamos ya escalando nuevos esquemas. ¿Verdad? Y dando mejores niveles de vida a los seres humanos. Las células madres tendrán mucho que arrojar todavía, fíjate. Sí, que se están utilizando para muchas enfermedades. Así es. Y tener una buena calidad de vida, como bien mencionas. Pues fíjate que también con la llegada de enero aumentan los casos de síndrome post-vacacional y la sensación de frustración en los empleados, pues que vamos regresando después de unas vacaciones de fin de año, ¿verdad? Con una inercia de fiesta, de algarabía, de convivencia, y nos enfrentamos a la cruda realidad que tenemos que empezar a trabajar y a cambiar de cassette. A cambiar de cassette, como que a la gran mayoría de las personas les da, por decirlo así, una pereza laboral. Y se deprimen. Es inevitable. Así es. Es inevitable eso, porque vienes de un periodo que tuviste mucha satisfacción, mucha unión familiar, y de repente te enfrentas con que eso se terminó. Oye, Sandra, pero fíjate que es bello trabajar, impulsar actividades creativas. ¿Y cuáles serán las claves para combatir la depresión tras la vuelta de las vacaciones? Pues fíjate que deben de ser, creo yo, la de pensar en nuevos proyectos y generar cambios en la rutina diaria para evitar caer en esos estados depresivos. Pues según los expertos, el síndrome postvacacional, aunque no es una patología propiamente dicha, es un cuadro asintomático parecido a la depresión por el que todos los trabajadores han pasado alguna vez. La mejor manera de combatirlo, como bien dices, según los psicólogos, es pensar en nuevos proyectos y generar cambios importantes en su rutina diaria. Caray, buen consejo. Buen consejo. Y algo que siempre hemos comentado, actitud. Uh-huh. Una actitud positiva. Lo importante es restar importancia a las lamentaciones por madrugar y por retomar responsabilidades, y se pone especial énfasis en las satisfacciones que aporta tener un empleo estable hoy en día, simplemente tener dinero para llegar al fin de mes. O sea, hay que ver para adelante, no para atrás. No para atrás. Y que somos pues privilegiados. Aprovechando que estamos en la cuesta de enero, Y sobre todo los que estamos en la Universidad de Sonora. Sí. Una comunidad muy, muy pujante, nuestra, trabajadores de todos los niveles de nuestra alma mater. Por aquí se nos coló una nota que te la voy a regalar, Sandra. A ver, regala. Inaugurado un parque cultural dedicado al baño. Ah, es sí, eso me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo está eso? A ver, dinos qué fue pasó. Fíjate que al fin un merecido homenaje a algo que usa todo el mundo. El Parque Cultural del Baño en la ciudad de Suwon, Corea del Sur, es un enorme complejo dedicado al noble y muchas veces venerado inodoro. Nuestro lugar íntimo. Nuestro lugarcito, ¿sí? Sí. Fíjate que en este curioso edificio, un verdadero parque temático y su sala principal de exposiciones tiene la forma de un retrete. O sea, una taza de baño. Una taza de baño. Sí. Y su camino de entrada está adornado con figuras de bronce representando personas haciendo sus necesidades. Interesante. Interesante. La tecnología siempre está atrás de eso, ¿verdad? Siempre, siempre está atrás. Desde el diseño, el sifón, el vacío que se hace para cuando le jalas una palanquita. Atrás de ello hay todo un talento de pues cientos de años para solucionar este problema. Yo creo que nunca se ha reconocido al inventor del baño, ¿verdad? Pues yo creo que no, todo este sistema del drenaje. Es impresionante el sistema de una taza de baño. Sí, no es tan sencillo. Ajá. Es complejo. ¿Y qué más dice? ¿Qué más tiene este parque? Fíjate que acaba de abrir sus puertas a principios del año. Ajá. Está en la ciudad de Suwon, Corea del Sur. En Corea. En Corea coreanos. Del Sur. Sin embargo, lo más interesante del parque temático es la historia de su origen. Fíjate que todo indica que fue la casa del exalcalde de Suwon, Sim Jae-duk, el cual murió en el 2009. Uh-huh. Pero eso no ha impedido que los surcoreanos aún lo llamen Mr. Toilet. Esto se debe en parte al hecho de que él realizó una exitosa campaña en la década del 80 por mejorar el viejo sistema de baños y sanidad de Corea del Sur. Ah, mira, por ahí viene. Por ahí viene. Sí. Tenía que ser un surcoreano. Conmemora su gran talento para aportar. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Uh-huh. Que él nació en el baño de su abuela. No me digas. Sí. No, pues, qué motivo tan suficiente. Él sí dejó huella, un museo, un parque dedicado al lugar donde él nació. Sí, y por eso pidió a los arquitectos que le diseñaran su casa en forma de un inodoro. Y estoy viendo la foto, y es un inodoro. Es un inodoro, casa. Exacto. Bueno, son notas insólitas para que vean. También una nota importante para los amadores de la televisión, pues habrá este 2013 una televisión de 100 pulgadas, Sandra. Wow. Una pared, 2.5 metros de alto por 2.5 metros. Oye, pues ya con un buen sonido. Eso es una sala de cine. Con un TV show. Ya necesitamos ir al cine. Así es de que no compra televisiones porque ya está por salir una televisión de 100 pulgadas. Sin hablar del costo, por lo pronto. Así es. Pues, ¿qué te parece si platicamos también algo de ciencia y tecnología, de los retos por venir, según algunos periódicos, lo que dicen a nivel nacional? ¿Cuáles son algunos retos, Sandra? Pues fíjate, desde el acceso desigual de países al agua potable, el problema del agua es grave, y la prevención de infecciones como las pandemias que vivimos por allá hace algunos años, las gripes y todo esto, hasta la exploración espacial o la física, los retos y pendientes de la ciencia y la tecnología en el año que comienza son múltiples y complejos. Aquí se presentan solo algunas de las más destacados dentro de la agenda que se tiene para este año. Los retos que inician en un diario nacional, nos comenta la nota, es de que México puso, fíjate, un nuevo satélite mexicano. Está dando vueltas a nuestro globo terráqueo. También tenemos la detección de la huella electromagnética de una partícula subatómica que puede ser el bosón de Higgs, el gran colisionador de hadrones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, será apagado durante 20 meses al concluir febrero para ser sometido a revisión técnica y mantenimiento. Este enorme proyecto mundial, el gran colisionador de hadrones, LHC se llama, es uno de los que será laboratorios de decenas de kilómetros, Sandra. Sí. ¿Verdad? Que va a ser apagado. Parece que una decisión extraña tras el éxito obtenido, pero los científicos e ingenieros del CERN quieren estar seguros de que el gigantesco colisionador de partículas siga aportando nuevas claves sobre la estructura de la materia. Uno de los principales retos será el cambio de los conectores de los magnetos superconductores por los que viajan las partículas para permitir el aumento en los niveles de energía de las colisiones hasta 14 giga o electrovolts, el nivel actual es de solo de 8, o sea, se va casi a duplicar. También fíjate algo interesante, las damas claro. Están estudiando a Sor Juana, el genoma de Sor Juana, ¿sí? Inés de la Cruz. La identidad poetisa genética de Sor Juana. Así es, para todo hay, fíjese. También el telescopio espacial Planck esperan analizar todos los grandes datos, gran cantidad de datos que tiene este telescopio especial para procesarla y fortalecer los campos de la astrofísica y la cosmología, lo cual ayudará a entender los orígenes y la evolución del universo. Y una nota importante. Y una nota bastante importante, que hoy, este año, va a ser el Año Internacional del Agua. Y esto es por resolución de la Asamblea General de la ONU. 2013 fue designado como Año Internacional de la Cooperación del Agua en forma correspondiente. El 22 de marzo será celebrado el Día Internacional en la materia. El objetivo, consigna el organismo, es aumentar la conciencia sobre los desafíos de su manejo a la luz del aumento en la demanda de acceso y servicios relacionados. Y sobre todo, pues no olvidemos que el agua, hay más de 1,000 millones de personas, Sandra, que no tienen acceso al agua potable, sí, en el mundo. Sí. Y cada vez en Sonora el agua es más escasa, los mantos acuíferos se están abatiendo, se está aumentando la salinidad en los mantos acuíferos en la costa, en fin, el cambio climático que está afectando también las precipitaciones en el mundo, no se están recargando los acuíferos, tenemos problemas de distribución, tenemos problemas tecnológicos que resolver. Aunado a que sigue aumentando la población. Necesitamos cerrar filas. Sonora, sí, debiera de tener un instituto de investigaciones sobre el agua, un instituto regional, porque el agua en Sonora, en la región noroeste, es un problema fuerte. ¿Y por qué no impulsar un instituto que se aboque a la investigación profunda de este vital elemento? Que no se ha hecho. Y que establezca una red mundial en el cual se impulsen proyectos de investigación para resolver este enorme problema. Compromiso para nosotros. Y fomentar una cultura del agua, una cultura sustentable. Sí. Del recurso agua. Hace como 2 años realizamos, ¿no?, un foro del agua. Así es. Que fue muy exitoso y creo que sería bueno retomar. Y muchas eso. Veces se ha estado planteando, pero la creación de un organismo, pero que sea un instituto donde estén las universidades, donde esté la iniciativa privada, donde esté el gobierno. Sí. Una oportunidad, señor presidente. La triple hélice. Así es. Y a propósito del señor presidente de la República, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice nuestro 2013? Actual presidente de la República con respecto a la ciencia y la tecnología? Para empezar, Peña Nieto traza plan para fortalecer la ciencia y la tecnología. Y algo importante es que ya nombró, fíjate, el Ejecutivo, a Enrique Cabrera Mendoza como nuevo titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por ahí estaba la propuesta de que se hiciera una Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación. Sí, pero no se ha retomado. No se ha retomado, esperemos. Pero vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? aumenta 18% el presupuesto para el rubro con respecto al año anterior, uh-huh, en cuanto a ciencia y tecnología. Esto lo espera cumplir con la ley y destinar 1% del Producto Interno Bruto para el sector antes de terminar su sexenio. Fíjate que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el presupuesto para ciencia y tecnología de este año será de 70,395 millones de pesos, es decir, 18% más que el destinado el año pasado. Oye, bastante. En campaña, Peña Nieto prometió, al igual que los otros candidatos, destinar 1% del Producto Interno Bruto del presupuesto a la ciencia y la tecnología. Sin embargo, ayer dijo que espera llegar a esta meta al final de su gestión. Triplicarlo sería igual al 1.2%, y creo que esto es posible lograrlo en los próximos 8 o 10 años. Wow. Fíjate, también hay 5 puntos que debemos de saber. Sí, dímelos. Que son: que el CONACYT cree políticas que permitan impulsar el progreso científico, fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores, uh-huh, concretar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con ayuda de la Secretaría de Economía y Educación, uh-huh, fortalecer la vinculación entre el sector productivo y la academia, y triplicar el presupuesto para llegar a 1.2 en 8 a 10 años. Sí, pues no olvidemos, por un lado, esos son los puntos que se plantea Peña Nieto. No olvidemos que México es de los países que menos ha destinado recursos para el impulso de la ciencia y la tecnología. Eso es evidente. Y bueno, es el 0.4% que está destinando actualmente. Se recomienda por parte de la OCDE que sea por lo menos el 1%, lo cual, pues la verdad, se observa que habrá por lo menos a cuentagotas un aumento en esto. Y bueno, el compromiso ojalá se retome, de que sea por lo menos el 1%, el cual es propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Es recomendable, pues, si queremos realmente tener un país competitivo y con innovación tecnológica, pues hay que invertir en ciencia y tecnología, si no, es imposible, Sandra. Y así lo dice, fíjate, el secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Adame Alemán, el cual considera que si bien el presupuesto de este año para el ramo tuvo un aumento considerable, México sigue siendo el país con menor promedio de inversión en este rubro. O sea, es insuficiente el apoyo, según el secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Bueno, ojalá se siga. Esperemos por que sí. Sandra, traemos un tema importante, el tema central. ¿Qué te parece? Mira, la Agenda Ciudadana de Ciencia y Tecnología e Innovación. ¿Qué es esto? Que ya es tiempo de tener una Agenda Ciudadana. Sí. Con el ejercicio de consulta por Internet, 20 instituciones han convocado a la población a elegir los retos científicos más relevantes para el desarrollo de México. Aunque son el fundamento de las sociedades modernas, la generación de conocimiento científico y sus aplicaciones pocas veces son conocidas por los ciudadanos. Uh-huh. Es por ello que por primera vez en nuestro país se realiza una consulta pública denominada Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde puedes elegir a través del voto vía Internet los retos más relevantes que el conocimiento científico puede y debe enfrentar. Así es, esta convocatoria es para todo mundo y esta la hicieron, fíjate, esta consulta es apoyada por 20 instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias, que agrupa toda la comunidad científica más relevante, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de la Cámara de Diputados y Senadores. El participante puede escoger en forma anónima entre 10 retos de ciencia y tecnología e innovación, los tres que considere más importantes para mejorar la calidad de vida hacia el año 2030. El ejercicio se inició el pasado 7 de noviembre y estará abierto hasta el 30 de enero de 2013 en la página www.agenda.ciudadana.mx. Apunte esta dirección: www.agendaciudadana.mx. Su meta principal es sensibilizar a los gobiernos de todos los niveles, empresarios y tomadores de decisiones respecto a la necesidad y opiniones de la ciudadanía en esta materia. Asimismo, se han instalado mesas para consultar en varios centros de investigación y universidades para motivar, para promover la participación de la ciudadanía. Al concluir, los organizadores consignarán los resultados que serán entregados junto con 10 libros temáticos a los representantes de los poderes de la Unión. La idea, dicen, fíjate Sandra, es que la ciudadanía se apropie del conocimiento. Este esfuerzo se une a todos los ejercicios del periodismo, comunicación y divulgación que traten de acercar la ciencia y la tecnología al ciudadano. Qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Pero en este caso el acercamiento no es en forma pasiva desde donde un experto les dice qué hacer, sino activa, señaló pues el doctor José Franco, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, ni más ni menos, ¿verdad? Sí, y fíjate que en ese sentido podría yo hasta asegurar que aquí en México todavía la investigación está en pañales. Claro que sí. La ciencia tiene, en México tiene una calidad comparable con los estándares nacionales, dice, ¿no? La Academia Mexicana de Ciencias. Similares. Tenemos buena calidad, pero en la cantidad hay rezagos notorios en comparación con los países desarrollados, ¿no? Sí, el número de científicos y tecnólogos dentro del Sistema Nacional de Investigación SNI, que es el padrón de excelencia del CONACYT, era de 18,476 en enero de 2012. Esta cifra equivale aproximadamente a 1.7 investigadores por cada 10,000 habitantes. Fíjate. En contraste, en los países desarrollados hay 30 o 40 científicos por la misma proporción de población. Y fíjate que esta agenda ciudadana pues también tiene entre sus preocupaciones fortalecer la educación de la calidad en México, modernizar el sistema educativo, pero fíjate lo que dice Axel Dirkenson, el coordinador de esta agenda ciudadana. Lo conocemos, aquí hicimos un diplomado con él. Dice, necesitamos pasar de la enseñanza informativa, repetitiva y de memorización enciclopédica a procesos que ayuden al estudiante a ser crítico, analítico y propositivo. ¿Qué tal? Y también plantea la agenda ciudadana pues impulsar acciones de veras para abatir el cambio climático, porque México es el de los países que generan una mayor cantidad de gases y emite alrededor del 2% del total en la atmósfera, fíjate. México es contaminador. Y los retos, pues, vamos a platicar de los retos. Usted puede votar en su agenda ciudadana. Ingrese a internet, por favor, y ahí va usted a encontrar varios retos. Platícanos cuáles son estos retos, Sandra. Sí, bueno, recordando, la página es www.agendaciudadana.mx. Y hay tres retos que uno puede escoger que considero más importantes. Sí. Lograr un campo productivo y seguridad alimentaria. Es uno. Modernizar el sistema educativo en México. Asegurar el abasto de agua potable a la población. Alcanzar un sistema integral de salud de alta calidad. Establecer una industria aeroespacial competitiva. Construir una sociedad consciente respecto a los derechos de los migrantes. Recuperar y conservar el medio ambiente. Desarrollar sistemas de energía sustentables. Promover la prevención y adaptación al cambio climático. Y finalmente, integrar la atención a salud mental y adicciones al esquema de salud. Fíjate, Sandra, pues con esto vamos a terminar nuestro programa de Radio Ingenio, pero queremos reforzar que usted participe en la Agenda Ciudadana, un voto por la ciencia. Es un ejercicio para dar a conocer a nuestros funcionarios, empresarios, tomadores de decisiones, lo que dice la ciudadanía con respecto al conocimiento científico, a las políticas en ciencia y tecnología. Participe, entre a la página de internet www.agendaciudadana.mx y vote. Vamos a estar promoviendo nosotros todavía aquí en Radio Universidad y en su programa de Radio Ingenio. Sandra, ¿nos tenemos que ir ya? Oye, no lo puedo creer, ya se nos fue. Feliz año. Feliz año para todos, nuestros mejores deseos. Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención. Sandra María Gómez Cuadras, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.